Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2218 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. En este viernes, pasadito por agua, qué linda canción para arrancar el programa. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical nos pone Suicide Blonde, que es el primer sencillo. ¿Se acuerdan de esta banda In Excess? Que causó de veras mucho revuelo allá por los 90. Esta es una canción de 1990. Fíjense que con esta canción alcanzaron el top 10 en el US Hot 100 y el número 9 en el de Australia. Y el número 2 alcanzaron en, bueno, y estuvieron un buen tiempo también en las listas de británicas en buena posición. ¿Quién no se acuerda de esta canción, buena música? Ya saben, es viernes, puede usted hacer lo que quiera, se acabó la semana laboral, así es de que a disfrutar el fin de semana, aunque se ha pasado por agua, porque pues hoy en la tarde nos cayó un aguacerazo en la ciudad de Mérida. Tremendo, bastante fuerte, y sigue lloviendo, y está pronosticado que siga lloviendo, porque pues estamos rodeados, fíjense, toda la península está rodeada de disturbios tropicales, uno que está casi enfrente de allá por Belice, en el pleno Caribe, en el canal de Yucatán, otro que está allá en el Atlántico Central, también está Ida, pues que ya es un huracán. Pero pues está muy retirado, y del lado del Pacífico también los disturbios a nivel de la altura de Centroamérica tenemos bastantes, o sea, va a llover, ¿qué le puedo decir? Pues hay que estarse pendiente de las noticias, pero pues va a llover, así es de que saque el paraguas, cerciórese que esté bueno el paraguas, porque hoy me pasó, claro que sí. Se abrió al revés el pero paraguas. Pero mira, tipo Snoopy, ¡bum! Se continuó hasta el otro lado. Bien, amigos, me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, y qué bueno que ya estás de vuelta a pesar del catarrazo que tienes. Bueno, pues aquí me disculparon. Sin embargo, aquí de frente, te extrañamos el día de ayer, y qué bueno que estás de vuelta, que te mejores muy pronto. Y bueno, como siempre, pues oye, noche de Sadassi, fíjate. Noche de Sadassi. Sí, tenemos muy buenas noticias, buenos eventos que se aproximan, y como siempre, pues 40 años festejando a Sadassi. Y por supuesto, si te parece, ¿por qué no tú presentas a nuestros invitados? Bueno, empezamos por el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Robert? Laura, un gusto estar aquí con ustedes, como cada 15 días. Qué y bueno. Con más gusto de estar trayendo buenas noticias y buenas, claro. buena plática ahorita con los invitados que tenemos acá, sobre todo para todo el gremio de los maestros. Sobre todo, atención, maestros, los queridísimos maestros, nos acompaña el maestro José Crescencio Gutiérrez González, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 33. Maestro José, buenas noches. Bienvenido, gracias por acompañarnos en esta charla. Pues muchas gracias, Roberto. Laura, pues primeramente saludarles y saludar a todos los radioescuchas de este tan importante programa Fórmula en los Negocios, que por cierto, cuando estamos casi terminando la agenda del día en el trayecto a mi domicilio, pues es el programa que escuchamos regularmente, así que me siento en casa. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, claro que sí. Tú sí eres del que baja la velocidad, le sube al aire, ¿cómo no? Le sube al radio. Para que se quede y tenga precaución con el agua. Bienvenido, maestro. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. También nos acompaña el profesor Juan Ramón Centurión Cabrera. Él es de la Secretaría de Vivienda, también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Buenas noches, maestro. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias a su programa. La verdad que igual hoy se me cumple un deseo de estar en ese programa, porque de la misma manera... Casi soy asiduo radio escucha de tu programa, así que vamos, igual nos sentimos en familia, muchas gracias y buenas noches. Pues excelente. Oye, Juan Enrique, y bueno, pues yo sé que Sadassi siempre con este concepto de responsabilidad social y también el sindicato, pues se acercan a los maestros. Platícanos qué traen para los maestros, que creo que es importante hablar de pues, del patrimonio de los maestros, como es su casa. Claro, claro que sí, Robert. Pues en esta dinámica, ¿no?, de siempre estar buscando el ganar-ganar, pues desde hace algunos meses, ¿no?, que aquí los maestros que nos acompañan tomaron posesión, ¿no?, en el sindicato, pues han traído ellos unas ideas muy buenas, ¿no?, de una transformación muy interesante que ellos nos estarán platicando ahorita. Y pues ADASI siempre buscando ese afán, ¿no?, de cómo hacer estas asociaciones productivas, ¿no?, con organizaciones como son los sindicatos, como son los empresarios, etcétera, etcétera. Pues hemos celebrado un convenio con ellos, ¿no?, con la sección 33, y aquí hemos podido estar con un contacto muy directo, ¿no?, buscando opciones, buscando de qué manera poder estar apoyando a todos los maestros, a todo el personal administrativo que trabaja en la educación, para que podamos estarles apoyando con las opciones de vivienda que puedan tener, ¿no? Ya sea apoyándoles en el sorteo que está próximo, o bien con créditos especiales. Ahorita pues estaremos hablando de buscando opciones de subsidio, que hay algo disponible de subsidio y que Grupo SADASI tiene la posibilidad de ofrecerlo. Sensacional. Y para todos los niveles, ¿no? Como hemos estado comentando, tanto para los maestros como para el personal administrativo que trabaja para el CENTE, pues vamos a tener un evento el día de mañana, ¿no? Entonces estamos esperando la invitación, ahorita la harán extensiva nuevamente el maestro Crescencio y el maestro Juan, en ese sentido, ¿no?, de poder estar dando ese servicio, esa unión de donde sea todo ganar-ganar, ¿no? Claro. Que podamos apoyar a todos los compañeros que trabajan en el que son parte del sindicato, dándoles pues una atención personalizada, tratando de apoyarles en todos los tipos en este tipo de crédito, cuál es el que más les convenga, qué les podemos apoyar, si es un aliado, si es un directo. Ya se está moviendo un poco el Foviste en pesos, que estaremos viendo si se puede, cómo se va a poder aplicar con ellos. En fin, esa dinámica de comunicación y de poder dar el servicio a todos los agremiados. Y ese acercamiento, ¿no?, arquitecto. Maestro José, creo que esa es la parte fundamental en la función de un sindicato, ¿no?, el servicio a los agremiados. Pues efectivamente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se transforma, y pues el liderazgo del maestro Juan Díaz de la Torre, quien es el presidente del Consejo General Sindical, ha dado muestras de esto a nivel nacional. Estamos trabajando a través de 8 ejes estratégicos que contemplan pues el compromiso con la educación de calidad, la certeza laboral, la cercanía de los dirigentes con los agremiados, la vigencia de los principios filosóficos del artículo 3º constitucional, la transparencia y rendición de resultados. Exacto. Muy claro en esto. Nos abrimos a la transparencia. Inclusive el día de ayer se firmó un convenio a nivel nacional con el IFAI, y somos el primer sindicato a nivel nacional, y me atrevo a decir a nivel internacional, que está firmando un convenio de ese tipo para transparentar todo su accionar, inclusive la cuestión económica. También tenemos lo que es el sindicalismo de servicios, el eje estratégico de comunicación y la corresponsabilidad social. Y precisamente sobre el sindicalismo de servicios, estamos buscando a través de convenios fortalecer el patrimonio de los trabajadores de la educación y, por supuesto, pues la cuestión económica. Y en este caso, la firma de un convenio con el Grupo SADASI nos ha dado la posibilidad de orientar para poder adquirir una vivienda en las diferentes modalidades de créditos que ofrece el Foviste. Así que aquí estamos y, pues bueno, a la orden con todos los compañeros. Lo que acabas de decir suena como música para mis oídos, porque pues tradicionalmente, amigos, muchos han de haber pensado, no, pues los maestros rijosos ya vienen a hacer. Y no, yo creo que esa es la función. Mencionaste una palabra que me gusta, transformación, el acercamiento al agremiado, la transparencia, verdaderamente tener la función de sindicato que se preocupa por las condiciones laborales de los maestros, y pues ofrecerles casa con este convenio con SADASI es muy loable, maestro. Pues efectivamente, la cuestión de las prestaciones salariales, la seguridad social, la certeza laboral, pues bueno, son los principios de lo que es el sindicalismo. Sin embargo, no perdemos de vista toda esa corresponsabilidad que tiene pues la cuestión, en este caso, de vivienda, cuestiones, claro, de salud, Y claro, por supuesto, el alto compromiso que tenemos con la ciudadanía, con los padres de familia, aplicándonos en esa educación pública de calidad que como maestros debemos de ofrecer. Y en este caso, pues, uno pues es dirigente, es maestro, pero pues también es padre de familia y pues tratamos de dar ejemplo en ello. Yo creo que es una imagen diferente a lo que digo en cuestiones de la reforma educativa, pero qué bueno que le entraron por el lado de verdaderamente aplicar esa reforma y porque nuestros chiquitines requieren esa calidad de educación hoy por hoy, porque no podemos competir contra el mundo si no tenemos esa calidad desde las bases de nuestra juventud, ¿no? Vamos a seguir platicando este tema, amigos. La verdad que quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a... Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, otra clásica, ¿no? Pues estas se vuelven clásicas. I got a feeling. Tengo el presentimiento, sería la traducción de esta canción del grupo The Black Eyed Peas. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. Incluida en su quinto álbum de estudio The End. Esto es de allá de 2009. Todavía se escuchaba, el productor principal es Willie I Am. ¡Qué nombre tan chistoso se pone, Willie I Am! Buena música, Juanelo, gracias. Quédese con nosotros, es viernes, fin de semana. Pues sí, váyase a la playa, crioterapéutico también, porque aunque llueve está haciendo calor, así es de que cargue la hielera, ya sabe, para todos lados el fin de semana, como precaución, no queremos ningún golpe de calor, ni mucho menos cargue la hielera, y como dice René, póngale lo que guste de su bebestible. Que sea hidratante. Que sea hidratante, claro, hay que mantenerse hidratado. Gracias, nos acompaña Aranza Angulo en las redes sociales, así es de que usted puede estar en permanente comunicación con nosotros en Twitter, arroba en los negocios en Twitter y en Facebook, Fórmula en los negocios. Y también lo invito a que nos vea a través de Periscope en vivo, transmisión vía satélite, bueno, no, vía internet, perdóneme usted, vía internet. A todo el mundo, el programa en vivo lo puede usted ver, así se que meta hacia Periscope, ya sea a través de Twitter en su computadora o a través de su teléfono, baje la aplicación de Periscope y nos puede ver. Bien, déjeme darle una recomendación importante, porque mire, nosotros ayer comimos en la mansión, ¿Ayer comimos en la mansión? Sí. Sí, ¿qué comimos en la mansión? Comimos ayer un atún a la mantequilla negra, riquísimo, y te comiste una sopa de flor de calabaza. Miren, vayan a la mansión y pídanse esa sopa de flor de calabaza, maestro. Delicioso. Porque le ponen quesito. No, si has ido a la mansión, se come delicioso en la mansión. Amigos, la mansión es el clásico restaurante típico mexicano, steakhouse mexicano, que tiene mucha tradición, 58 años, es uno de los restaurantes pues más emblemáticos de México a nivel de los restaurantes de carnes y de lujo. Es un restaurante de lujo, es un restaurante para ir a hacer negocios, para ir a festejar aniversarios, para ir a festejar bodas, para ir, váyase, está abierto desde el desayuno, tienen unos paquetes de desayuno sensacional, nosotros hemos organizado desayunos ahí con nuestros patrocinadores y créame que se la va a pasar muy bien. La mansión se encuentra en Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Está en la Plaza Solare, tercer piso, tiene estacionamiento techado, tres niveles. Yo creo que es una ventaja enorme porque ni te mojas ni te asoleas, llegas al restaurante, tiene una vista espectacular. Tiene elevador, no tienes que subir escaleras. Y además, como tiene esta terraza preciosa en el tercer piso, ahorita que ya llovió, pues llévate tus dos botellitas de vino, van cuatro personitas y mira, no te cobran descorche. Así que puedes disfrutar de una riquísima sopa de flor de calabaza, que la verdad la hacen deliciosa. Oye, aquí no se da la flor de calabaza. Acompañada de un vinito tinto. Pues la flor de calabaza sí se da, nada más que pues no traemos la costumbre de, sí, ¿verdad?, de comerla, no, porque bueno, pues calabazas tenemos de muy buena calidad aquí en el estado de Yucatán. Sí. Bueno, ¿cómo no? Si está la gran producción, claro, de la calabacita esta, ¿cómo le llaman? ¿La italiana? No, sí, o la, no, la moradita. La italiana, la chiquitita. Como moradita. La, pues la criolla, la yucateca, la criolla, la que comemos acá, que es la más común. Sí, y, es que es muy rica. Sí. Y sí vale la pena probarla por allá. Por supuesto, sí, amigos. Y mire, pues y una sopita de flor de calabaza cae muy bien. Sobre todo si anda usted dañadón como yo con un catarro espantoso. Pero bueno, regresamos con nuestros invitados. Nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi. El maestro José Crescencio Gutiérrez González, secretario general de la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y el profesor Juan Ramón Centurión Cabrera, secretario de Vivienda, también del sindicato. Es interesante, Laura, porque estamos platicando de este convenio con Sadasi, ¿no? Claro que sí, y por eso me gustaría preguntarle al arquitecto Juan Enrique, ¿por qué no nos platicas un poquito? Y para todos nuestros amigos, los maestros que nos están escuchando ahorita, ¿verdad? De qué, ¿en qué consta este convenio? ¿Qué beneficios tienen? Y bueno, pues para que se acerquen y aprovechen, ¿verdad?, estas condiciones para tener una vivienda ya, ¿no? Claro que sí, Laura. Pues mira, realmente lo que hemos estado trabajando mucho con el sindicato es esa parte de servicio, ¿no? Que todos los compañeros del sindicato, maestros, administrativos, todos los que pertenecen a él, se puedan acercar a cualquiera de los desarrollos de Grupo Sadasi, ¿no? Sabemos que tenemos en Los Almendros, en Los Héroes, Las Américas, en la Avenida Yucatán, pero pues que se puedan acercar para que ahí puedan tener toda la orientación. Obviamente en el sindicato, pues tanto el maestro Crescencio como el maestro Centurión, pues han estado en la mejor disposición siempre de estar apoyando a todos, ¿no? Pero pues ahí en la parte, ahí sí podemos jactarnos un poquito de que tratamos de ser, de tener la mejor información, lo más actualizada, claro, para poder estar en esa comunicación, en la cual, pues sí es cierto que a veces ellos mismos dicen, oye, ¿va a haber esto? ¿Cómo va este tipo de crédito? Y nosotros con lo que conocemos y sabemos en las gestiones que se hace también en Foviste, y demás, y con los demás, ¿no? Porque principalmente en Foviste, pero pues con los bancos y todos los otros esquemas que manejamos, pero para estar siempre actualizados y poderle dar la mejor información a los compañeros, ¿no? Para que puedan tomar la mejor decisión respecto a lo que es adquirir su patrimonio, tener esa tranquilidad de tener un patrimonio para ellos mismos, para sus hijos. Lo hemos visto y lo recordarán, Roberto, en muchos de los programas que hemos tenido en algún momento, pues siempre la vivienda, pues algunos maestros, como estábamos platicando ahorita en comerciales, ¿no?, que se pone muy sabrosa la plática, nos comentaba el maestro Crescencio de cómo pues les tocó a algunos de los maestros que ahorita están en estas posiciones, pues cómo planchar tierra y llevársela difícil, y muchos a lo mejor a estos niveles, ¿no?, que ya tienen muchos años de servicio, pues a lo mejor su casa ya la tienen lista, ¿no?, ya como están viviendo bien, pero ahí vienen sus hijos atrás, ¿no?, y ellos no han utilizado esas prestaciones a las que tienen derecho, y pueden utilizarlas de la mejor manera creando ese patrimonio. Sabemos que la vivienda es el mejor patrimonio que se puede tener. Por supuesto. ¿No? Es la mejor inversión, esa siempre es creciente, mientras uno la cuide, siempre va creciendo. Entonces, pues muchas veces ahorita tal vez ya no es para mí, o a lo mejor sí es para mí, ¿porque qué? Porque la casa donde vivo ya me queda grande, y quiero una casa un poco más adecuada a mis necesidades, correcto, de este correcto momento, ¿no? O bien, mis hijos están empezando y pues bueno, les voy a apoyar con esto para que ellos empiecen a tener un lugar donde arrancar su vida. Yo les apoyo con el crédito, me lo van pagando a mí o yo se los regalo, porque hemos visto, exacto, de todos los casos, pero siempre con esa idea de responsabilidad social que hemos comulgado muy bien con los maestros del sindicato, ¿no? Que yo creo, maestro Juan Ramón, estando al frente de la Secretaría de Vivienda, qué importante es entender las necesidades de los maestros en este sentido, para acercarle todas las organizaciones e instituciones como el FOVISTE, ¿no?, para que apoyen el desarrollo de los créditos para los maestros. Así es, creo que manejó la palabra correcta, ¿verdad? Las necesidades, y una de estas, las más sentidas, es la vivienda. Este comité ejecutivo seccional, llegamos el año pasado, en el 2014, y pues quizás en lo particular un poco de desconocimiento en el área de la vivienda, pero empezamos a trabajar y encontramos en el camino a empresas socialmente responsables. Sadasi es una de ellas, en donde nos hemos ido acompañando. Empezamos en su momento con una expoferia, de la vivienda, que por primera ocasión se hizo en el seno de nuestra sección sindical. Y encontramos en SADASI no solamente la orientación, atención y servicio y buenas promociones a nuestros gremiados, sino también, lo que ya decía el arquitecto Juan Enrique, la asesoría, el acercamiento. Y eso nos ha permitido a nosotros, desde la Secretaría de Vivienda, el poder atender también a los compañeros. Antes quizás iba a una oficina de algún desarrollo inmobiliario, compraban y no sabían qué pasaba con el desarrollo de su crédito. Hoy nos dan la oportunidad, en este caso, en particular con SADASI, de poder preguntar cómo va el trámite de un compañero, si se atorara en alguna parte del proceso, poder ayudarnos, pero de una manera directa, una comunicación cercana, y eso en consecuencia nos ha estado permitiendo atender a los compañeros, a nuestros agremiados, que déjeme decirle que en Yucatán son más de 18,000 compañeros. Wow. Y que la demanda de vivienda ahí está. Sabemos y existen programas de gobierno, pero de alguna manera la atención, eso es lo importante, ¿no? Y hoy día el compañero quiere buscar una vivienda económica, accesible, y si viene con subsidio, mucho mejor. Yo creo que, amigos, esto es sensacional porque lo mencionaba el maestro José, el servicio al agremiado es la parte fundamental de la creación o de la existencia del sindicato. No tendría otro sentido el sindicato. Así es, pues en este sentido el acompañamiento que estamos llevando a cabo sobre el aspecto de vivienda creo que ha sido fundamental y ha generado confianza entre los propios agremiados. Ya lo comentaba aquí el compañero Juan, en octubre del año pasado llevamos a cabo la primera expoferia de la vivienda y ya estamos programando la segunda expoferia y yo creo que vamos a tener el éxito que estamos pretendiendo. Y pues bueno, SADASI nos ha dado la oportunidad de un trato preferencial, algunas promociones en cuanto a aires acondicionados, que son un plus por allá, protectores, wow, en fin, cosa que no le está costando al trabajador y que de manera privilegiada, a través de la firma del convenio, se ha estado impulsando con todos ellos. Pues amigos, yo creo que esto es sensacional. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios con esta canción. One Love se llama, del álbum de David Guetta, este francés. Es un disc jockey, fíjese, de música house. No sé por qué le llamaron música house. Bueno, yo creo que porque la hace en su casa. No, mi querido arquitecto. Aquí, digo, sentido común hay que ponerle a la... Así dice la lógica. Sí. Esta fue lanzado por la compañía discográfica EMI Music, primeramente como formato digital el 21 de agosto de 2009. Música muy juvenil, Juanelo, muchas gracias. Buena música. Es viernes, hombre, haga lo que quiera. Pero quédese con nosotros porque tenemos una charla y una conversación muy importante para todos ustedes. Déjenme darle Centro de Especialidades Médicas del Sureste, diagnóstico de vanguardia para su salud y la de sus seres queridos. El Centro de Especialidades Médicas del Sureste tiene la más robusta plataforma tecnológica de diagnóstico. Déjeme decirle, amigo, que de veras el hospital ha invertido en equipamiento. Miren, tienen ese tomógrafo de 128 capas, que yo digo que hasta los pensamientos te ve. De veras, hay que tener vaya a hacerse un diagnóstico. La prevención en la salud es lo mejor antes de que le duela. Como decimos, es que voy al doctor cuando ya te duele y a lo mejor ya es muy tarde. Espero que no le pase a usted, pero vaya con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Están para servirle precisión, confiabilidad y rapidez en su diagnóstico. Ellos están en calle 60 entre 35 y avenida Colón, aquí en Mérida, Yucatán. De veras, hágame caso, vaya, y también los puede escuchar. Ellos vienen normalmente aquí al programa los miércoles o los sábados. Ahora traemos ahí diferentes horarios con doctores para platicar con usted de temas también relevantes para procurarnos una buena salud. Pero bueno, me acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo SADASI, el maestro José Crescencio Gutiérrez González, secretario general de la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el profesor Juan Ramón Centurión Cabrera, también de la sección 33 de la Secretaría de Vivienda. ¿Con qué continuamos, Laura? interesantísimo esto, sobre todo, pues bueno, yo porque mis papás en paz descansen los dos, pero maestros y ejercieron su y vaya que tu maestros. Papá, con todo pues el respeto y que descanse en paz, ¿verdad? Él fue un ejemplo a seguir de maestro, todo lo que logró allá en tierras oaxaqueñas. Sí, el profe Toledo, el profe Así Cruz, es. Le decían, muy conocido. Sí, sí. Pero yo creo que es bueno cuando entiendes estas necesidades del gremio de los maestros, es cuando realmente pues seas uno sensible a lo que necesitan. Sí, se pone al servicio. Ahora, pues mañana vamos a hablar del tema del liderazgo y bueno, mucho de lo que mencionamos es que el buen líder es el que se entrega y da, se pone al servicio de los demás, más que nada poner a un lado el beneficio propio o la comodidad propia, sino que lo que se busca es siempre fortalecer a las personas que te rodean, guiarlos y buscar lo mejor para todos en conjunto, ¿no? Pues en ese sentido, qué bueno que lo comentas, porque el sindicalismo en estos tiempos es un sindicalismo total diferente al de hace 10 años, 15 años. El de ahora tiene que estar muy a la mano de lo que son las tecnologías, en este caso hablar de los temas educativos que se hablan en México y en todo el mundo. Hace unos momentos comentábamos de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación participó en un congreso internacional en Ottawa, Canadá, donde se estuvieron llevando allá todas las problemáticas que escuchamos en cuanto a cobertura, en cuanto a calidad, en cuanto a ese compromiso hacia la educación, el reposicionamiento de la figura del maestro, que es muy importante y que lamentablemente algunos años atrás pues ha estado muy complicado, porque pues nos han atacado como si fuéramos hasta los que creamos los huracanes, ¿no? Sin embargo, yo quiero decirle a esa gran audiencia de que los maestros de México, los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, estamos comprometidos con la escuela pública, con la escuela de calidad, y pues damos el ejemplo, repito, no en el discurso, sino con hechos. Y pues bueno, en cuanto a ese tipo de liderazgos, hay que entender también que el líder es el que lleva a puerto seguro a sus agremiados. Es correcto. Aunque tengamos que tomar decisiones a veces complicadas, pero hay que hacerlo y no buscar el discurso barato que arranca aplausos, que al final de cuentas en muchas ocasiones son cuestiones vanas, que no tienen sentido y que sí ponen en riesgo la estabilidad laboral de nuestros trabajadores. Sin embargo, de manera muy responsable, repito, el maestro Juan Díaz de la Torre, un servidor al frente de la sección 33, hemos tratado de contribuir con todas las acciones que se llevan a cabo en beneficio de la educación, en beneficio de la sociedad de los padres de familia, perdón, en beneficio de los alumnos y pues bueno, trabajando también a la par con institucionalmente con el propio gobierno del estado. Yo creo que esto que mencionas, maestro José, es importantísimo, porque si bien, y hay que reconocer que al maestro nos falta mucho para verdaderamente compensarle lo que hacen en ese concepto de liderazgo por la juventud de nuestro país. Lo comentabas hace rato en el corte, ¿no? Como maestro rural, a veces sin que te llegue tu quincena, tienes que caminar, tienes que cruzar ríos, tienes que, en fin, el sacrificio del maestro no es, creo yo, reconocido adecuadamente. Y no nada más pidiendo que les paguen más, sino que en general las condiciones generales del maestro tienen que mejorar sustancialmente para verdaderamente ayudarlos en ese liderazgo, ¿no? Y esto me da mucho gusto, porque empresas como Sadasi pues abre su desarrollo habitacional para que ustedes tengan en cercanía lo que pueden tener el patrimonio, ¿no? Pues así es. Nos olvidamos a veces del maestro que está en los pueblos, que está en la sierra, que tiene que trasladarse en lancha. A nosotros nos tocó vivir esa etapa cuando iniciamos nuestro servicio docente, y pues muchos de ellos ahorita que ya están estabilizados en la ciudad tal vez o en algún municipio importante, pues hacen uso de ese tipo de prestaciones, como es el caso de la vivienda. Y pues mañana quiero aprovechar para hacer una extensa invitación a todos los trabajadores de la educación para que mañana acudan a las oficinas del Grupo Sadasi en el fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel a partir de las 9 de la mañana, ya que allí se estará hablando del proyecto de vivienda de bajo costo con subsidio del CONAVI, una oportunidad para que aquellos compañeros y compañeras que tienen un sueldo de hasta 5 salarios mínimos puedan adquirir vivienda, enfocado prácticamente al personal administrativo, a los que trabajan por hora, semana, mes y que de alguna manera puede ayudarlos a adquirir esa vivienda aún teniendo tal vez un salario que tal vez no le sea difícil. Pero bueno, tenemos esa oportunidad y Sadasi nos la está ofreciendo en ese momento. Yo creo, arquitecto, que esto es pues parte de la responsabilidad social de la empresa, porque pues la construcción de la casa debe de estar en condiciones adecuadas para los maestros, ¿no? O sea, esa es parte fundamental, creo yo, de un trabajo de esta naturaleza. Claro, claro. Y aquí, pues bueno, sabemos que luego el subsidio ha estado así medio escaso, ¿no? Claro, hay que aprovecharlo. Entonces tenemos que tratar de ver, ahorita tenemos la posibilidad de tener ahí unas viviendas que pueden ser de exclusivas para los compañeros que acaba de comentar el maestro Crescencio, ¿sí? Y que hay la disponibilidad de los recursos. No muchos, pero sí hay disponibilidad, ¿no? Entonces, está dirigido principalmente para este nicho, ¿no?, de compañeros, que a veces su monto de crédito de manera normal a veces no es suficiente, pero se puede tener ese apoyo del subsidio. Y tenemos más tipos de vivienda, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo funciona el subsidio, Arque? Es como más como lo hemos platicado en algún momento. El del Infonavit y el del Fobiste se manejan casi igual. Al final de cuentas, tiene que tener determinado rango de salario, ¿no? Que es el que comentaba sobre todo el maestro. El gobierno federal otorga a fondo perdido un subsidio para poder completar el valor de la vivienda. Ah, ese okay, subsidio se le da a la persona, ¿sí? Al trabajador, claro. A la empresa constructora, correcto, no al sindicato, sí. No, es al trabajador que está adquiriéndolo. Y bueno, si un trabajador alcanza a lo mejor 290,000 pesos y la casa vale 315, le pueden dar lo que le falta para cubrirlo, ¿no? Entonces, y eso a fondo perdido, no lo tiene que devolver. Él va a tener que devolver nada más su crédito de Fobiste. Sí, que es lo que se compromete. Exactamente, ¿no? Por el derecho que tienen. Claro, ahí obviamente se le restará la su cuenta de vivienda, que también ya es una aportación del trabajador, y únicamente el crédito que quede es lo que tendrán que devolverle a Fobiste. Pero aquí lo loable es que pues que se acerquen. Digo, ustedes se acercaron a Sadasi se acercó a ustedes, y ahora que los maestros vayan mañana a las 9 de la mañana, fraccionamiento Los Almendros. Exactamente, ahí en las oficinas de venta de Los Almendros, ahí les esperamos, vamos a estar yendo allá para que veamos, los vamos a precalificar para saber qué monto alcanzan, a ver quién alcanza, el que se pase y no alcance para el subsidio. Bueno, podemos ver otras opciones de vivienda que tenemos allá. Claro. En fin, vamos a abrir todo el abanico, pero con esa particularidad de que ahorita podemos tener esa parte de los subsidios y que el que esté interesado, es decir, sí, porque si es sí, a lo mejor en 2 semanas ya tiene su casa. ¡Wow! Oye, pues que hacemos maratón mañana, ¿no? Para ver a cuántos maestros les logramos acercar su casa. Yo ya hasta me apunté como si estuviera dando mucho. ¿Verdad? El arbolito de Navidad lo van a tener en casa nueva, seguramente. Seguramente. Qué bueno, amigos, sensacional. Sobre todo a los maestros, pues una felicitación. No se le olvide, mañana 9 de la mañana en Los Almendros. Ahorita le damos más detalles. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos, ¿quién no se acuerda de esta? Es puro jazz, Take Five de George Benson. Esta canción, bueno, ha sido interpretada y tocada, pues me imagino que por mucha gente. Esta canción de jazz fue compuesta originalmente por Paul Desmond y realizada y ejecutada por Dave Brubeck Quartets, el cuarteto de Dave Brubeck. ¿Quién no se acuerda? Buena música, esto es de allá de 1959. De su época, ¿no, maestro? Todavía, no, todavía, un poquito. cerca, pero no tanto. No, es una broma, por supuesto. Bien, amigos, buena música, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjenme darles una recomendación que creo que es importante. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores tradicionales. Con On The Minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial, con lo que obtienes información certera y confiable. On The Minute además te permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina, tales como Compaq. La verdad que nuestros amigos de NationalSoft han desarrollado este software para el control laboral, y déjeme decirle que fue premiada esta aplicación On The Minute por la revista InfoChannel como la primera aplicación reconocida por todos los distribuidores que venden software a nivel nacional, y NationalSoft pues escala como empresa yucateca a los primeros lugares de empresas de la tecnología de la información. Y bueno, pues usted tiene la ventaja que están aquí, así es de que ya no tenemos que ir a comprar software a Estados Unidos. Antes todo el mundo pensaba que allá era. No, aquí los puede encontrar, 941-5077 y 941-5676, o escríbele a ventas@nationalsoft.com.mx. Bien, ahí está. ¿Con qué cerramos? Me acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, aquí el maestro José Crescencio Gutiérrez, secretario general de la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, también el profesor Juan Ramón Centurión Cabrera, secretario de Vivienda del Sindicato Sección 33, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues más que nada, como buena noche de Sadassi, invitarle a todos los miembros de este sindicato nacional, bueno, a los trabajadores de la educación, a este gran evento que tienen mañana en el complejo Los Almendros Ciudad Cauquel de Grupo Sadassi, que está reconociendo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mañana 26 de septiembre a partir de las 9 de la mañana, para que vayan, se acerquen, vean las casas, y bueno, y nos explicas mejor el arquitecto Juan Enrique, que está con nosotros, qué va a haber, qué puede esperar la gente cuando llegue allá a Los Almendros a partir de las 9 de la mañana, qué actividades van a haber. Claro que sí, Laura, pues vamos, las oficinas están ahí a un ladito de Plaza Bella, ¿sí? Está en la calle 59/70 ahí de Ciudad Cauquel, muy muy ubicable, ¿sí? En el cruce de dos avenidas, cerca del Seguro Social. Y ahí pues lo que vamos a hacer es poder precalificar a todos los compañeros que vayan. Ahorita el maestro Crescencio nos volverá a especificar quiénes son, a quiénes está dirigido principalmente, aunque está abierto a todos, pues tiene tiene una dirección y un fin en particular, de estos trabajadores de la educación. Pero la idea es precalificarlos, que veamos qué monto alcanzan, los que tienen son de nuevo ingreso, los que están en determinados niveles, que ahorita nos comentará el maestro, que a veces no han podido obtener su casa porque su monto no ha sido suficiente, que se acerquen para que veamos su precalificación, veamos cuánto alcanzan, veamos si son sujetos de poder alcanzar el subsidio, de poder alcanzar alguna de las viviendas que tenemos nosotros ya listas para este efecto. Claro. Y ahí los vamos a poder orientar en todo esto, ¿no? Llegar a nuestras oficinas, de ahí nos trasladaremos a donde están las casas, tenemos ahí un toldo preparado para que conozcan, recorran las casas. Una casa uno la siente y la vive recorriéndola. Es correcto, ¿no? Entonces, sintiéndola. Sí. Sintiéndola, entonces ahí tendremos transporte, el que tenga su vehículo pues también nos podrá seguir allá. Oye, por favor, una petición en los transportes, que haya hielera, por favor. Definitivamente está ya, claro, para refrescarnos, deshidratarse, todo, claro, ahí tempranito para poder platicar y estar a gusto. Y pues yo le pediría al maestro nada más que si nos reiterara la invitación y compartida, ¿no? La invitación conjunta que hacemos, claro, sobre todo para el personal que precisamente está dirigido el evento. Pues aprovechar nuevamente para hacer esta invitación a todos los trabajadores de la educación para esta oportunidad de adquirir una vivienda de bajo costo con subsidio a través de la CONAVI, y que el Grupo Sadassi nos va a apoyar también para llegar a concretar precisamente este logro de vivienda. Y pues va enfocado prácticamente a los compañeros administrativos, a los compañeros que trabajan en secundarias y que tienen 10, 15 horas y que tal vez el monto del sueldo no les haya alcanzado en alguna oportunidad anterior, pero ahorita a través de esta vivienda de bajo costo y a través del subsidio, considero de que van a tener una muy buena oportunidad que no hay que dejar pasar para poder obtener ese patrimonio familiar que pues tan ansiadamente pues todos de alguna manera vamos construyendo día a día. Y pues bueno, aprovechar también para agradecerle aquí al arquitecto Juan Enrique Pérez el apoyo que nos ha dado para que tengamos ese trato privilegiado para con nuestros compañeros. Y pues de la misma manera nosotros difundiendo esto como parte del sindicalismo de servicios que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación promueve con todos sus agremiados en Yucatán y en todo el país. Sensacional. Y yo además te voy a invitar, maestro, para que nos traigas a los maestros, para que platiquemos, para que verdaderamente difundamos pues a nuestros queridísimos maestros. Tienen mucho que decir porque tienen una responsabilidad enorme con nuestros chiquitines, ¿no? Pues aprovecharía para comentarte así brevemente de que nuestra organización sindical tiene un canal propio donde precisamente estamos retomando la figura del maestro, de los maestros que sí debemos de hablar de ellos, claro. Aquellos que están comprometidos no solamente con educación, sino con acciones que hacen por cuenta propia y que fortalecen precisamente esa vocación de servicios que tienen. Tenemos algunas revistas que traeremos, ojalá nos des oportunidad. Encantado. En otro momento, para que veas las publicaciones de maestros yucatecos y de buena parte del país que han estado, se ha estado difundiendo para que sepa la sociedad mexicana de lo que sus maestros hacen en beneficio de sus niños, en beneficio de la educación. Pongo a tus órdenes el programa. Muchas gracias. Porque creo que es importante difundir esto. Hay que darle su lugar a los maestros, hay que enaltecer el trabajo que desarrollan. Y bueno, si eso sirve también para apoyar y que logremos que el maestro tenga ese lugar y esa posición que se merecen, porque pues finalmente es donde nace el pilar de nuestro México y de nuestros futuros ciudadanos de este país. Pues sí, a veces se habla de alguna cuestión de marchas en otros estados, pero nadie habla del maestro que está en su escuela trabajando día a día. Ellos no dan la nota, sin embargo, ahí están al pie del cañón y pues bueno, de esos maestros son los que se deben de hablar, ¿no? Y de esos vamos a hablar aquí, maestro. Y cuando gusten, estamos a la orden y nada más nos vamos a poner de acuerdo para volver al programa con mucho gusto. Pues muchas gracias por estar acá. Maestro José Crescencio Gutiérrez González, Secretario General de la Sección 33, Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación. Gracias por estar acá, maestro. Que no sea la última vez. Pues muchas gracias. Aprovecho para saludar nuevamente al auditorio, de manera especial a nuestros agremiados. Y pues bueno, acérquense a su organización sindical, que siempre tendrá respuestas concretas, respuestas en favor de todos ellos y sobre todo garantizando la certeza laboral y el patrimonio familiar de cada uno de ellos. También gracias al profesor Juan Ramón Centurión Cabrera, secretario de Vivienda de la sección 33 del sindicato. Gracias, maestro, por estar por acá. Al contrario, gracias a ustedes que nos dieron este espacio, gracias también a Sadasi y pues bueno, a los maestros, acudan mañana. La verdad, ahí está la oportunidad para adquirir una vivienda y que en diciembre ahí estén poniendo ya su arbolito de Navidad, ¿verdad? Pues ahí está, y aquí los traemos a todos los que compren casa mañana. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Los traemos aquí al programa. Muchas gracias. Mi querido arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, gracias. Un gusto, Roberto, un gusto compartir la mesa con ustedes, Laura, con los maestros. Y les esperamos a los trabajadores de la educación que mañana. Ahí estamos allá a las 9 para poder departir y platicar con todos ellos. Mañana, 9 de la mañana, gracias. Los Almendros de Sadasi en Ciudad Cauquel. Mañana a las 9 de la mañana, váyanse corriendo para allá. Gracias por escucharnos. Gracias, maestros. Bien, amigos, esto fue una presentación más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana, nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.